seguir. Tanto tiempo pensando en tu amor, buscando la forma de ganar tu corazón. Y ahora que tú estás junto a mí, con solo mirarte me siento feliz. Quiero tanto que sin ti no soy feliz. Si no estás cerca de mí, ya no me quedan fuerzas dentro para seguir. Sufrí tanto mi amor al ver que no eras mía. Tantas noches soñando que a mi lado dormías. Siempre anhelaba tomarte de la mano, mirarte a los ojos y decirte te amo. Si no estás, no sé vivir. Te quiero tanto que sin ti no soy feliz. Si no estás cerca de mí, soy feliz, por ti siempre quiero vivir. Me muero si no estás aquí.